Cuéntame tu historia, di de tus amores, de tus desengaños. Háblame de tus deseos, del sueño escondido que no se realizó. Cuéntame tu historia, de aquellas promesas que tanto te hicieron. Háblame de las tristezas, de cuánto lloraste y que a nadie importó. Y cuéntame tu historia, dime de tus errores y deja que yo sé. Cierto día diste tanto amor. Y cuéntame tu historia aquí sobre mi hombro, y ven sin tus recelos, sin remordimientos. Yo no te quiero pura, yo no te quiero santa, solo te quiero a ti. Cierto día diste tanto amor, aquel que en ti quedó.